Hola, soy Janine Martin, música, cantautora. Si bien me encantan muchísimos instrumentos, me encuentro más profundamente en el canto. Cantar y tocar la guitarra creo que es lo que más me define. Bueno, actualmente estoy con mi proyecto que lleva mi nombre, que son mis canciones, y con un dúo que se llama Machine Machine, donde también hacemos temas propios con algunas máquinas y algunos instrumentos acústicos. ¿Y por qué elegí la música como disciplina artística para mi expresión? A veces creo que las cosas no se encuentran más que un encontrar, o bueno, es mutuo, pero yo siento que la música me encontró, no sé, como que desde que tengo memoria es una expresión que sucedió sola. Obviamente después fue como elegida a conciencia, pero en un primer momento creo que cada vez que me encontraba con algo en relación a la música, me encontraba a mí misma, ¿no? Como la expresión por ahí más genuina. Creo que en la música es el lugar donde me siento más en casa, con un rol más coherente con la trama global, diría. Mi primer recuerdo musical ligado a la obra del Flaco, que no sé si es el primero o el primero que se me viene, es cantando Casas Marcadas. Me parece que el disco Kamikaze fue un disco que me marcó muchísimo. Y yo tenía unos vecinos en mi adolescencia con quienes compartíamos mucha música. En mi adolescencia, con mis compañeros de colegio, no me sentía tan identificada musicalmente. Y bueno, tenía estos vecinos que eran un par de años más grandes, ya habían terminado la secundaria, me acuerdo, y yo iba mucho a la casa de ellos. Y bueno, esta canción, Casas Marcadas por el Sol. Me acuerdo de estar tocando la guitarra y cantando en la cocina, con un recuerdo muy, muy hermoso. Y bueno, ¿qué lugar ocupa la obra de Spinetta en mi música, en mi repertorio? Yo creo que Spinetta fue y es la mayor influencia. Si bien hoy no lo escucho tanto como antes, que cada vez que lo escucho igual me emociono muchísimo, pero creo que fue con quien yo más me definí musicalmente, porque lo descubrí en mi adolescencia y en ese momento fue como el momento donde más siento que me definí musicalmente. Y bueno, estaba ahí a pleno cantando y tocando la guitarra y sacando temas, entonces me marcó re fuerte. Y la verdad que creo que eso se escucha en las canciones, como una influencia spinettiana. Creo que Spinetta, si algo lo representa, es la diversidad en su obra y en sus bandas, y me parece que eso también es algo que me identifica. No sé si puedo decir que siempre vuelvo a un disco, sino más bien todo lo contrario, como que su diversidad también me siento como representada un poco ahí. Creo que en un primer momento por ahí conecté más con, bueno, Invisible, me voló la cabeza, Pescado Rabioso, Almendra no tanto en un inicio, después me llegó más. Bueno, Kamikaze, como te decía antes, Peluson of Milk, Alma de Diamante, todo lo de Spinetta Jade en algún momento también, cuando estaba estudiando en La Plata composición, creo que conecté más en ese momento. Silver Sorgo, Los Ojos fue un disco que, sí, no sé, me encanta ese disco. Igual todos los discos me encantan, Un Mañana, Pan, con cada disco fue como enamorarme y sumergirme y quedarme a vivir un tiempo ahí y después mudarme, ¿no? Así como me mudé muchas veces de casa, también creo que me fui mudando por los discos de Spinetta, pero siempre haciendo raíz en su música y en su vuelo, paradójicamente. Esta pregunta creo que es la que más me moviliza y me resuena de todas, que tiene que ver con contar alguna anécdota que ligue mi vida a un disco o un tema del Flaco. Y bueno, es una anécdota que realmente me marcó muy fuerte, porque la primera vez que yo canté en una muestra de canto acá con mi queridísima maestra Graciela Novellino acá en Bariloche, creo que yo tenía 15 y ya quedaba poca gente. Me acuerdo en un lugar que hicimos una muestra y había un montón de gente, éramos muchísimos alumnos, y bueno, yo medio casi al final canté Ella También, del disco Kamikaze, acompañándome con la guitarra, que bueno, era la primera vez que cantaba en vivo. Para mí fue súper fuerte, y cuando termino de cantar se me acerca Diego Rapoport, que yo no sabía que estaba ahí en el público, que bueno, él grabó las teclas en ese tema y en ese disco, y me dijo que le había emocionado mucho mi versión. Y bueno, eso para mí fue una marca en el corazón, y fue muy importante, para mí muy simbólica también, como en la decisión de dedicarme a la música, de irme a estudiar. Yo ahí ya estaba pensando qué quería estudiar, y bueno, claramente ahí la música se terminó como de determinar esa decisión. Y bueno, unos años más tarde me fui a estudiar composición a La Plata. Así que bueno, esa canción, Ella También, que aparte tiene una letra hermosa, me conecta mucho con ese momento y con esta querida maestra a la que vuelvo hoy, volviendo a vivir a Bariloche, con mucha resonancia. Así que mucho agradecimiento también a través de esa canción y de esos momentos. Mi nombre es Janine Martin. Pueden encontrar mi música en las plataformas, sobre todo con mi nombre en YouTube. Ahí hay muchos videitos en vivo. Y con la banda Ay Juanita grabamos mi música hace unos años en dos discos que se encuentran en Spotify, en YouTube y en el resto de las plataformas digitales. Bueno, y les deseo un muy feliz día a todos los músicos, que no somos solamente quienes tocamos y cantamos, sino también quienes escuchan y disfrutan y conectan. Me parece que todos somos parte de este hacer y de este compartir. Así que bueno, muchas felicidades por este día. Y gracias eternas al querido Flaco Spinetta. Llueven y llueven ellas juntas. Llueven y llueven y ellas juntas. Llueven y llueven y ellas juntas. Yo me recuesto y ella en el final viene a dormirme movida de estrellas. Yo me recuesto y ella en el final viene a dormirme movida de estrellas. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Súbite al bondi del colectivo Al Margen.